con quien se lleva así. viajero agradecido. Espero que me recuerde. Cerrando los ojos y me parece verte. Ay, Méndez. Dear Méndez. We are very sad. ¿Qué pasó? Estamos todos, hombre, porque yo por lo menos estoy muy triste. Me quería mucho. Nosotros teníamos las bendiciones de verlos, de mirarlos, de escucharlos, de verlos rir, sonreír con sus sonrisas. Dieguito nunca ha crecido, nunca. Ese me gustaba de él. Dieguito será siempre un niño con su pelota que nos quedaba en los estadios y en nuestras casas, mirando su magia y su alegría. Dieguito ha disfrutado en la vida más de un año de que muchos de nosotros 1,000 años. Dieguito estará siempre para siempre y en el mundo. Gracias, Diego. Muchas gracias.